Autocontrol, de Kelly McGonigal. Todas las metas y proyectos a largo plazo que tenemos en la vida exigen de nosotros escoger de manera inteligente las acciones que nos llevan a conseguir dichos objetivos. Tomar siempre la decisión más acertada en cuanto a nuestras acciones es siempre una cuestión de autocontrol. Este juega un papel importante en nuestros éxitos o fracasos. Con el autocontrol podemos tener presente cuáles son nuestros objetivos a largo plazo y nos recuerda cuáles son las acciones que debemos tomar para ser consistentes con esos objetivos. Estudiar en lugar de ver televisión, escoger la comida saludable en lugar de la comida chatarra, son claros ejemplos que demuestran que el autocontrol es clave para el éxito. El autocontrol es algo innato en nosotros. Poseemos en nuestro cerebro dos estrategias de supervivencia. La primera son los instintos básicos, que nos sirvieron en la antigüedad como instrumento para detectar situaciones de peligro y salvarnos de los predadores. Nuestros ancestros, en lugar de hacer un análisis crítico a cada sonido inusual, la reacción inmediata era huir. Gracias a ello, nuestra especie se pudo conservar. La segunda estrategia es racional, la cual nos permite controlar nuestros instintos primitivos y tener metas a largo plazo. La parte irracional de nuestro cerebro, heredada de nuestros ancestros, es la responsable de que poseamos deseos y tentaciones que buscan una gratificación inmediata, también conocido como sistema de incentivo, mientras que la parte responsable de nuestras decisiones lógicas y autocontrol es la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Ambas son fundamentales para nuestro desarrollo. Nuestra vida sería muy disfuncional si nos faltara cualquiera de las dos. Un caso muy conocido de esta disfuncionalidad fue el de Phineas Gage, quien en 1848 trabajaba como obrero en los ferrocarriles. Gage dirigía un grupo que estaba detonando rocas para la construcción de vías de ferrocarril. En esta labor, Gage sufre un accidente, donde una barra de aproximadamente un metro de largo y 3.2 centímetros de diámetro atraviesa su cráneo. Sobrevivir a este accidente en esa época parecía una hazaña. Pero él no solo sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente durante todo momento y 2 meses después parecía completamente recuperado. Sin embargo, a raíz de este accidente, su personalidad cambió por completo, ya que su corteza prefrontal había sufrido serios daños. Antes del accidente era un gran trabajador. Después fue un trabajador irregular, peleaba con sus compañeros, pensaba en planes futuros pero nunca los llevaba a cabo. La parte responsable del autocontrol se había distorsionado por completo. En la actualidad existen algunas cosas que producen daños temporales a nuestro cerebro. Cosas como estar intoxicado por el efecto del alcohol o dormir menos horas de las recomendadas hace que nuestra corteza prefrontal pierda su capacidad de raciocinio. Y en este estado, el autocontrol que tenemos se ve seriamente disminuido. En ese momento, tendemos a escoger las opciones menos saludables o ver televisión en lugar de trabajar en nuestros proyectos. Sin embargo, es posible tener un mayor autocontrol. Estudios han demostrado que la meditación y el ejercicio, haciéndolos de manera consistente, incluso en pequeños periodos de tiempo, pueden incrementar el tamaño de nuestra corteza prefrontal, lo que nos ayudará a tomar decisiones de una manera más racional, teniendo en mente nuestros objetivos de largo plazo. Por lo general, cuando rompemos la dieta que hemos estado haciendo, o dejamos de ir al gimnasio, o recaemos en el mal hábito que estábamos intentando dejar, podríamos pensar que si sentimos culpa, esto ayudará a retomar nuestras acciones y a focalizarnos nuevamente en nuestros propósitos. Sin embargo, estudios científicos han comprobado que la culpa nos hace liberar de nuestro cerebro hormonas de estrés, que nos hace sentir mal. En ese momento nuestro cerebro quiere sentirse mejor, lo cual es un momento muy vulnerable para caer nuevamente y seguir teniendo ese comportamiento no deseado. Lo mejor en caso de recaer en un propósito o en una meta trazada es tener la conciencia de la manera en que actúa nuestro cerebro. Esta conciencia puede dar un mayor autocontrol, que acompañado con los ejercicios de meditación y un poco de ejercicio, puede brindar una mayor capacidad de raciocinio. De la sociedad podemos adquirir autocontrol, pero también podemos adquirir tentaciones y malos hábitos, ya que somos seres sociales que tendemos a hacer lo que otras personas hacen. De acuerdo a la sociedad en la que estamos rodeados o la familia a la que pertenezcamos, podemos mejorar o empeorar nuestro autocontrol. En el libro se describe como una especie de epidemia. Si pertenecemos a un grupo social donde la mayoría de personas hacen ejercicio y comen saludable, nuestra probabilidad de cambiar nuestros hábitos es mucho mayor que si pertenecemos a un grupo donde lo considerado normal son los malos hábitos como fumar. Por otra parte, la televisión también puede influenciarnos y más de lo que pensamos. En muchas ocasiones he visto informes desalentadores donde nos dicen cómo cada vez nuestra sociedad lee menos o que solo una de cada 10 personas hacen ejercicio. Ese tipo de informes, en lugar de promover un cambio de conciencia en la sociedad, crea el efecto contrario. Vamos a explicar por qué. Si tú eres una persona que no acostumbra a leer o no haces ejercicio y ves un informe como este, puedes considerar que tu conducta es normal, entre comillas, y realmente no vas a hacer ningún esfuerzo por cambiar tus actitudes. El problema es que la mayoría de las ocasiones lo que es considerado normal no es bueno. Para esto lo mejor es cambiar de paradigmas, no tomar los ejemplos que vemos en la televisión diariamente, sino ir a otras fuentes que nos puedan proveer algo de inspiración y de esta manera podamos cambiar de una manera positiva. Por último, es importante destacar que cuando hablamos de autocontrol, podemos hacer la analogía que nuestro autocontrol funciona como un músculo que puede ser desarrollado y entrenado con el tiempo. Cada vez que prefieres comer algo saludable en lugar de un chocolate, estás entrenando tu autocontrol. Y si lo haces de manera consistente, llegará un momento en que será fácil tomar la decisión que va en concordancia con tus metas futuras. De esta manera concluyo la primera parte del resumen de este libro. Si te gustó, por favor dale me gusta, comparte el video y suscríbete a mi canal. Como complemento puedes ver el siguiente video que está en la descripción, donde se habla de manera más detallada del sistema de incentivo y de algunas otras estrategias usadas en el marketing a la hora de comprar productos. Muchas gracias y hasta pronto.